Esto fue como un puñal de hielo por la espalda, como andar descalzo por la hierba y que la hierba se convierta en brasas. Esto fue una traición perfecta y meditada, yo entregado de los pies a la cabeza y tú dando la mitad que te sobraba. Mujer que se parte en dos y a dos amores se entrega, es pan fresco al desayuno y migas para la cena. Mujer que se parte en dos, vive una absurda comedia por querer amar el doble, solo puede amar a medias. Esto fue, en vez de amor, dolor, que no es lo mismo, como hallar un lago en el desierto y el agua clara sea un espejismo. Esto fue, en realidad, historia repetida. Me tocó y soy el último en saberlo. Alguien tiene la otra parte de tu vida. Mujer que se parte en dos y a dos amores se entrega, es pan fresco al desayuno y migas para la cena. Mujer que se parte en dos, vive una absurda comedia por querer amar el doble, solo puede amar a medias. Mujer que se parte en dos y a dos amores se entrega, es pan fresco al desayuno y migas para la cena. Mujer que se parta en dos, vive una absurda comedia por querer amar el doble, solo puede amar a medias.